Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira, en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, transmite Radio Talento, tu voz escolar. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo homenaje dedicado al genio de América. Durante los siguientes 60 minutos disfrutaremos de coplas, fulía, pasaje tuyero, gaitas, entre otros géneros dedicados al niño Bolívar. El proyecto escolar Radio Talento de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira celebra los 236 años del natalicio de Simón Bolívar. Homenaje al Libertador en Radio Talento. A Simón Rodríguez, mago de la libertad, para que comience a vivir dentro de nosotros, para alumbrar con luz propia el camino, porque la paz verdadera se gana con la conciencia. Soldadito de Caracas, corazón labrado, corazón amado por Simón Rodríguez, el cóndor de los Andes, extraña en tu aventura toda esa libertad que vas regalando y esa felicidad que para el pueblo va sembrando. Soldadito de Caracas, no pareces un armado, más pareces un almado por el pueblo amado. Soldadito libertario, el libertador te grita Manuel Sáenz, tu libertadora. Soldadito sabio de Caracas buena, soldadito libertario, soldado valiente, regalando libertad a todo un continente. Desde la anfictionía en Panamá están alerta, pues camina su espada. Por América Latina están alerta, pues camina su espada. Por América Latina. Soldadito de Caracas, corazón labrado, corazón amado por Simón Rodríguez, el cóndor de los Andes, extraña en tu aventura toda esa libertad que vas regalando y esa felicidad que para el pueblo vais sembrando. Soldadito libertario, soldado, soldado valiente, regalando libertad a a todo un continente, desde la anfitrionía en Panamá. Están alerta, pues camina tu espada por América Latina. Están alerta, que camina tu espada por América Latina. Están alerta, pues camina tu espada por América Latina. En @CRAUETDT @CRAUETDT. Me gusta estar en Radio Talento porque he mejorado mi nivel de lectura. He aprendido a darle un buen uso a mi computador Canaima. Escribo libretos, hago podcast y algo muy importante es que participo en la serie Derecho a la Lectura, con el poema Muñeca de Monte. Soy Isis Vivas. Yo soy Radio Talento. Radio Talento. Tu voz escolar. Tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento! Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Cosas de ti. Te vi en una obra de teatro y me di cuenta que eres muy valiente e inteligente. Sabes mucho. ¿Cómo aprendiste tanto? El aprendizaje es un proceso continuo. Hay que leer mucho. La lectura es muy apasionante y yo leo mucho. ¿Y qué lees? Mis lecturas comenzaron en mi adolescencia. Leí los clásicos de la antigüedad, griegos y romanos, como Homero, Plutarco, César y Virgilio. También leí filósofos y políticos, naturalistas, astrónomos. Leo de muchos autores. La lista sería muy larga. Entonces, ¿tú crees que la lectura es importante? Por supuesto, muchachito. La lectura es el instrumento más importante de la evolución intelectual y espiritual del ser humano. Nos permite aprender, progresar, viajar hacia el pasado, hacia el futuro y escribir el presente. ¡Qué importante es leer, Bolívar! Se lo contaré a todos mis amigos. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Adelante, muchachito, que todos los niños y niñas lean y así disfruten el maravilloso mundo de las letras. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. UPRE, Unidad de Producción Radiofónica Escolar, la voz del Virgilio Pinzón. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce almíbar. Simón Bolívar, Bolívar, mi general, por Dios te pido, de tus bravos oficiales me deis marido, ay, ay, ay, me deis marido. Desde que estoy en el proyecto Radio Talento, me expreso mejor, con más fluidez. Me intereso más por el mundo de los medios de comunicación. He conocido nuevas formas de enseñar y aprender a través de la radio escolar. He participado en la producción de varios radioclips, spots, avances informativos y en una de las producciones más interesantes de Radio Talento, como lo es Derecho a la Lectura. Yo soy Dana Suárez. Yo soy Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento! Colmenares, interpretado por él mismo, Si Somos Bolivarianos. ¡Ay! Y eleva una plegaria a las alturas del cielo, hincándome de rodillas, para que el Señor me comprenda. A ver si ya se humilabra toda la patria entera de que nos mande a Bolívar a libertarnos de nuevo. Porque con esta cuestión ya nosotros no podemos, con gente inescrupulosa que llegan de donde quiera. Nos arrebatan lo nuestro amparado en sus poderes. Por otra parte el país estuvo envuelto en problemas cuando hubo el incidente de Colombia y Venezuela. Si todos somos hermanos, mejor es que nos peleemos. Si somos bolivarianos, yo creo que nos entendemos. En esta fecha gloriosa, es bueno que recordemos que si todos nos unimos, derrotaremos el imperio. Y nuestro padre Bolívar, al lado del Padre Eterno, al fin verá realizarse todo su viejo sueño. Posarían su suela. El de las cinco naciones quería una nación entera. Si fuéramos potentes y nadie se nos metiera, no nos veían las demás como una nación cualquiera. Miren que el colonialismo mandado por Inglaterra vino y nos arrebató gran parte de nuestra tierra. Esto es algo doloroso y al pensarlo da hasta pena que una patria como esta la humillen de esta manera, siendo la tierra de Páez, de Miranda y Andrés Bello, de Zúquera y de Mariño, de Rivas y Negro Primero, de Urdaneta y de Tulec, de Bermuda y de Tedeño, que ese bravo de los bravos del Carabobo muriera luchando con valentía, con el escudo y la bandera, con solidez de la unión, como Bolívar dijera. Eso será si él regresa y nos da una patria nueva. Estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Me gusta esta onda de radio escolar porque he descubierto mi don de comunicar cosas positivas a las demás personas. Participo en Radio Talento UETDT desde hace algunos meses. Me estrené con la serie La Paz, responsabilidad de todos. y próximamente estaré integrando ese bello proyecto de la serie que promueve la colección Bicentenario, El Derecho a la Lectura, que no solo se oye en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. Soy Diego Pineda. Yo soy Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento! Y ahora, Derecho a la Lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, Caen del Cielo, anónimo. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura, de tercer grado. Del cielo caen copos de plata, rayos de luna, luz escarlata, cristales de agua, vientos suaves, nubes de plomo, bandas de aves. Cae la noche, la sombra crece, nacen estrellas. Cuando amanece, todos admiran, maravillados, flores posadas sobre los prados. Una producción del CPI Virxe Acela, de Monfero, La Coruña, España, con la colaboración del Laboratorio de Radio y Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Homenaje al Libertador en Radio Talento. De Luis Rodríguez, Iván Pérez y Che Hurtado. Disfrutaremos Bolívar, Bambuco. Raíz de pueblo, semilla que arborizó libertades, brazo de izar tempestades, mente de fulgida arcilla, el chimborazo le brilla de eternidad en la piel. Llega el heroico tropel al corazón de la historia. No debe nada la gloria es hecha por él. No debe nada la gloria es hecha por él. Viril, gallardo, valiente, hijo del sol y del rayo, un relámpago a caballo que va por el continente, del ventisquero la frente resuena bajo su planta, el tricolor de la manta sabe de ignotos confines, y en pedestal de clarines la voz de siglos levanta, y en pedestal de clarines la voz de siglos levanta. Mirada que pone luz en el viento, llama de cálido acento deja en el aire sembrada, vibrante cruza la espada por llanos y cordilleras, inspira audacias guerreras a cinco pueblos hermanos y le florecen las manos con un rosal de banderas. Y le florecen las manos con un rosal de banderas, símbolo fiel, trayectoria de libertad. En el hombre con el fulgor de su nombre relampaguea la historia, palpita bajo su gloria de plenitud Venezuela, nos ilumina la estela del libro que se repasa, vive en la luz de la casa y en el amor a la escuela, vive en la luz de la casa y en el amor a la escuela. La, la, la, la. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. La realización de podcast me enseñó a conocer varios temas de estudio. Es muy emocionante saber que cuando tus producciones son publicadas en el blog de la Escuela Deportiva, serán escuchadas por millones de personas. Pero mucho más emocionante es saber que esas producciones, las cuales haces con tanta dedicación, servirán de apoyo a niños y adultos que estén investigando temas en común. Yo soy Sofía Jaimes. Yo soy Radio Talento. Radio Talento. Tu voz escolar, tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento! Bolívar, genio y señor, Venezuela fue su cuna, su valentía la tribuna, hechas con trazo de honor. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Síguenos en @craUETDT. @craUETDT. Simón Rodríguez, filósofo y educador, nace en Caracas el 28 de octubre de 1769. Tras la fallida conspiración de Wally España en 1797, inicia su exilio en Kingston, Jamaica, donde adoptará el nombre de Samuel Robinson. Desde allí, parte hacia Estados Unidos, donde reside hasta 1800. Siguiendo en su peregrinar con el encuentro en París, hacia 1803 con su discípulo, Simón Bolívar. Dos años más tarde, en Roma, fue testigo del juramento, que no fue solo de Bolívar. Juro delante de usted, juro por el Dios. Juraron los dos liberar a todos los pueblos de América Latina. Hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder. En 1823 vuelve a América, reencontrándose después de Ayacucho en 1825 con el Libertador, quien le recibe victorioso en el Alto Perú. Revolucionario de pensamiento y acción, gran visionario, consagró su vida entera a cambiar el modelo educativo colonial, empeñado en formar ciudadanos para las nuevas repúblicas liberadas de España. Disuelta la Gran Colombia, pobre y olvidado, muere en Amotape, Perú, en 1854. En la Venezuela bolivariana rumbo al socialismo, ante los nuevos retos que nos plantea el capitalismo salvaje y la globalización, hoy, más vigente que nunca, reivindicamos el pensamiento libertario y original de Simón Rodríguez. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. La otra radio. Duerme mi niño Simón, duérmete ya, que mañana brazo de cabalgar. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Formar parte del proyecto escolar Radio Talento es una experiencia muy hermosa y divertida. Hermosa porque mis mensajes son escuchados por muchas personas de varias partes del mundo. Este año, Mio formó parte del mensaje para el Día Mundial de la Radio, gracias a una invitación que nos hicieron desde Argentina a los niños de Venezuela. Y también es una experiencia divertida porque aprendo jugando con mis compañeros de estudio. Yo soy Sofía García. Yo soy Radio Talento. Radio Talento. Tu voz escolar. Tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento! Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, confidencial, Mario Benedetti. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura, de quinto grado. Fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido, desgranando en el espejo. Y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Como candela que va, señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Escucharemos el tema musical Galerón Bolivariano, Galerón de Jin Jin y el Cardenal Benjamín R09. Aquí está Héctor, Benjamín y Bolívar, genio y señor. Venezuela fue su cuna, su valentía la tribuna, hechas con trazo de honor. Un ilustre pensador luchó sin exigir nada, porque su meta trazada era la más aguerrida, ver su gran Colombia unida y América liberada. Ay, nana, nana, nana, nana, ¿y por qué no te echas pa' acá? Con un temple extraordinario, Simón Bolívar crecía. Desde muy joven tenía ángel revolucionario y se entregó voluntario a una causa soberana, hasta libertar con gana a cinco brillantes estrellas, dejando sembrada en ellas el alma bolivariana. Aquí está Héctor, Benjamín y su figura, su semblante invisible van de pie, no se siente, no se ve, pero sigue vigilante. En su corcel de diamante hace su viaje lejano, pero mantiene en su mano su espada cual monumento, envuelta en el pensamiento de ilustre venezolano. Ay, nana, nana, nana, ¿y por qué no te estadista y escritor de unas grandes cualidades, otras de las facultades de nuestro libertador. Político y pensador de una increíble visión, pienso que en esta nación jamás volverá a existir alguien que pueda cumplir las hazañas de Simón. Aquí está Héctor Benjamín y Bolívar plasmó sus huellas en tierras americanas. Es padre de cinco hermanas e hijo de una de ellas. Y quiso ver ocho estrellas en el lienzo tricolor, porque como pensador y ciudadano ejemplar, nadie puede comparar tu gloria, libertador. ¡Ay, nana, nanay, nananay! ¿Por qué no te echas pa' acá? Ver libre su patria era el sueño de aquel portento. De ahí nace el juramento que en el monte sacro hiciera Bolívar su vida entera. A esta causa la destina, y aunque su cuerpo declina, su alma está en los corazones de cinco bellas naciones de la América Latina. Aquí está Héctor Benjamín y Bolívar. Es semilla, luz, división, que basta decir Simón para entender libertad. Su gigantesca ansiedad de dejar libre el camino hizo ver lo cristalino y lo turbio de su suerte cuando compartió la muerte en San Pedro Alejandrino. ¿Y por qué no te echas pa' acá? Al sepulcro no ha logrado bajar tranquilo Simón, porque la paz y la unión no se han consolidado. Los partidos no han cesado, sufre el pueblo con dolor. El político traidor pisotea al más pequeño y junto con ello el sueño de nuestro libertador. Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira, en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, transmite Radio Talento, tu voz escolar. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Y ahora Arrullo de la Negra Hipólita, canción de Arrullo, de la autoría de Juan José Hernández, interpretada por el Quinto Criollo. Duerme mi niño Simón, duérmete ya, que mañana mucho abrazo de cabalgar. Sobre un potro de esperanza y libertad, despertador. Duerme, niño Simón, duerme mi corazón, duerme sol de Colombia libertador. Duerme, mi niño Simón, duérmete ya, que mañana sin costas hallarás. Con banderas e cadenas de opresión, tu misión así, mi niño, cumplirás. Duerme, caraquenito, duérmete ya, que mañana los Andes has de cruzar. Y esta negra contigo ahí estará, dentro de tu alma hambrienta. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Participo en Radio Talento, tu voz escolar. Desde hace 3 años, ingresé a este brillante proyecto cuando cursaba el cuarto grado. Me ha resultado grandioso el compartir y aprender durante este tiempo con el profesor José Armando Durán, porque es un buen profesor, muy dedicado a la radio y a nosotros los radialistas. Siento un gran orgullo de decir que yo formo parte de la historia de Radio Talento porque he entrevistado a 2 grandes personalidades de Venezuela. Ellas son Elías Jagua, cuando fue ministro de Educación, y la otra persona es el poeta y periodista Hugo Colmenares, con quien compartí una entrevista al cumplir 70 años de la revista Tricolor. Además, les puedo decir que realizo libretos, grabaciones, ediciones, enseño a mis compañeros cómo usar el Audacity y otros programas que vienen en la canaima. Yo soy Eymar Jiménez. Yo soy Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento! Síguenos en @craUETDT. @craUETDT. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Bolívar para el Zuliano fue libertador y guía. En tiempos de Ana María, en invierno y en verano. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados que siempre estaban en flor. Valesca, ¿con quién hablas? ¿Te sientes bien? Solo estoy practicando el poema del autor tachirense Manuel Felipe Rugeles, que lleva por el nombre Este niño Don Simón. Ah, me asustaste. Y dime, ¿cuál es la razón de estudiar el poema? Bueno, que la profesora quiere que en la actividad cívica del natalicio de nuestro libertador se declame este hermoso poema. Fue el 24 de julio de 1783. Simón Bolívar es el venezolano más notable de todos los tiempos, nuestro máximo héroe. Luchó incansablemente para construir la nueva república, que es el país donde hoy vivimos. Uf, tengo que leer más seguido. No te avergüences, Yorleana, y presta atención al poema. Montó después a caballo, dicen que en potro veloz, por los campos de San Mateo, era el jinete mejor. Pero un día se hizo grande el que fue niño Simón, y a caballo siguió andando sin fatiga el soñador. De Angostura hasta Bolivia fue el guerrero y vencedor, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. A caballo anda en la historia este niño don Simón, como anduvo por América cuando era libertador. Como anduvo por América cuando era el libertador. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Villafañe, San Cristóbal, Estado Táchira. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Los dos titanes, un polo de Calderón Chacín, en la voz de María Rodríguez. Hay dos gigantes que vio que la historia con mil laureles coronó de fama. Bolívar a Dalí de la victoria, Sucre el de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad, y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar, cual Jesús el peregrino, Sucre como haber sacrificado. Los dos forman el alma del soldado, y América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las obras buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Por eso esta tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Homenaje al Libertador en Radio Talento. En Radio Talento. Soldadito de Caracas, corazón labrado. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor. Venezuela, esta es mi tierra corazón. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce almíbar, Simón Bolívar. Si no fuera por Bolívar, ya todos tus batallones, el pueblo estaría ahorita. No se lo vaya, Bolívar. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Y ahora, obra Derecho a la Lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, Niña Alfarera, de Eduardo Gallegos Mancera. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Cuarto Grado. Juega, mi niña, con tortas de barro, que tus manos orgullosas desnuden el milagro. Juega, mi niña, con amasijos de greda, que tu voz alfarera escriba poemas de arcilla. Juega, mi niña, juega abeja y cera, que tus dedos de luz molden pimpinas de risa. Una producción de la Escuela Primaria Profesor Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México, Bulbo Radio Experimental, Pollux Radio y... Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. ¡Hola! Nuestro proyecto de radio se pone cada vez más interesante. Ahora compartimos sueños con niñas y niños de Colombia, Argentina, México, España. Claro, es que esta es tu voz escolar. Y yo soy Martín Pinto. Soy Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento! Síguenos en @craetdt. @craetdt. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en color. Pom, pom, pom, pom. Homenaje al Libertador en Radio Talento. Disfrutaremos de la gaita, Gaita Bolívar, de Tomás Potentini, interpretada por Serenata Guayanesa. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Cuentan que tuvo en su faz lo que salva y lo que aterra, rayo de muerte en la guerra y arco iris en la paz. Cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo, hizo en la América un trazo y volando casi loco, con aguas del Orinoco fue a regar el Chimborazo. Con aguas del Orinoco fue a regar el Chimborazo. Luchó y murió por darnos la paz, nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, y a nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Al sol que en sus rayos baña de sangre patriota el riego, finge una cinta de fuego el blanco de la montaña. Cabalga el dios de la hazaña, bridón que escarla y relincha, y en él la revienta cincha. Sube con nuestra bandera a clavarla en la cimera del majestuoso Pichincha, a clavarla en la cimera del majestuoso Pichincha. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Entre mortíferas cargas, la diosa fiel de la historia tiene indecisa la gloria en el pantano de Vargas. Ya rompen voces amargas viendo su sueño frustrado Bolívar cuando a su lado. Titán nuevo en la palestra, grita la victoria es nuestra porque Rondón no ha peleado. Grita la victoria es nuestra porque Rondón no ha peleado. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Guerra, muerte al invasor que pone mano alevosa sobre la madre gloriosa. tierra cubrió de heroísmo y libertad. Cumpleaños feliz, te deseo yo a ti. Cumpleaños Radio Talento, cumpleaños feliz. Muchas felicidades a nuestra Radio Talento en estos 9 años de producción de contenidos educativos. No solo para nosotros los niños, sino para la comunidad en general. Les habla María Victoria Prato. Yo también formo parte de este gran proyecto que se hace con amor y pasión desde la Escuela Deportiva del Táchira para el mundo entero. Felicidades a todos los que hacen e hicieron posible este nuevo aniversario de Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar. Tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento! Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Realizar radioclips con contenidos educativos, sabiendo que serán escuchados por otras personas y que mis mensajes ayudarán a crear un mundo mejor. Me llena mucha alegría, alegría que siento al celebrar junto a nuestros oyentes los 9 años del proyecto Radio Talento de la Escuela Deportiva del Táchira. Mi participación en la radio escolar la puedes escuchar en la serie más nueva de Radio Talento, que se llama Yo Amo a Mi País, la cual invito a escuchar porque nos llama a todos a valorar desde el corazón a nuestra tierra. Yo soy Génesis Mariana Lozano Rangel. Yo soy Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar. Tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento! Homenaje al Libertador en Radio Talento. Dale en el arpa, que para nuestra libertad, que para nuestra libertad, ahí quiso Dios sobre la tierra, sobre la tierra. Pues crear el hombre que encierra, pues crear el hombre que encierra, hay un mito en la humanidad, la humanidad. Que fue tanta su integridad, no, fue que con el mayor coraje, que luchó contra el arbitraje, que empeando el patriotismo, libre como el viento mismo pues que vuela sobre el paisaje, sobre el paisaje, que fue nuestro libertador, no, que fue nuestro libertador. Pues el ilustre americano, americano, que hay orgullo venezolano, que hay orgullo venezolano, pues que el mundo le rinde honor, le rinde honor, que yo bendigo con amor, que yo bendigo con amor, de la patria donde nací, que si hoy somos libres aquí. Que como el viento en la pradera, pues que de alguna manera, bueno Dios mío que Bolívar lo quiso así. Sale sabroso, que cuentan los historiadores, que cuentan los historiadores, pues que entonces nuestra nación, que vivía bajo la presión, que vivía bajo la presión. Los colonizadores salen el alfa, que hay españoles agresores, que hay españoles agresores, pues que sembraban el terror, que pero con mucho valor, que surgió el gran americano, que con la espada en la mano, bueno en la mano que dio combate al agresor, salen el alfa. Dice la historia sagrada que dice la historia sagrada. Hay que a pesar de su proeza, de su proeza. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Solo 47 años de edad, peleó en 472 batallas, siendo derrotado apenas 6 veces. Participó en 79 grandes combates, con el gran riesgo de morir en 25 de ellos. Liberó 6 naciones: Colombia, Panamá, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Llevó la antorcha de la libertad por 6.500 kilómetros, una distancia equivalente a media esfera terrestre. Cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Colón y por Vasco da Gama juntos. Recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Fue jefe de Estado de 5 naciones. Sus ideas de libertador fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. El ejército que comandó nunca conquistó territorio, solo liberó pueblos. Simón Bolívar vive, la historia sigue y el pueblo lucha por su independencia. Simón Bolívar, Simón. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Y hasta aquí, el homenaje al genio de América, a nuestro libertador Simón Bolívar. Bolívar, luchador, gran político y estadista, estratega militar exitoso, pensador denso, un moralista que predicaba con el ejemplo. Este homenaje ha sido posible gracias al gran equipo del proyecto escolar Radio Talento, todas y todos bajo la dirección del profesor José Armando Durán. Les acompañamos Eymar Jiménez y Génesis Lozano.